rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos acá de vuelta en Enredando las Mañanas. Así es. Bueno, ahí el 2 de octubre salió el nuevo código. Y el nuevo código resulta por momentos hasta violento en alguno de sus articulados y en alguna de las formas de imposición. Una de estas cosas en las cuales que hemos venido ya conversando, nos pega un birlazo, nos pega allí un manotón a cosas que disfrutábamos, es el camino público en las orillas de los ríos. Estamos ya comunicados con Enrique Viale, abogado ambientalista. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo escucho muy, muy despacio. Muy bajito. Ay, bueno, seguramente vamos a ir subiendo. Ahí está mejor. Bueno. ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿eh? Buenos días. Un gusto. Gracias por atendernos, Enrique. Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, veníamos diciendo, por si no escuchaste, que este nuevo código nos birla una buena franja de lo que es el camino público en las orillas de los ríos. ¿Es esto correcto? Claramente una de las cuestiones más dificultosas o más problemáticas que ha sancionado con este nuevo código es la problemática del camino de sirga, ¿no? Este camino que existía, este camino público de 35 metros que ha sido eliminado. No solo reducido de 35 a 15, es decir, que solo de un plumazo se pierden 20 metros, que es muchísimo, sino que le quitaron el carácter de camino público y volvieron como a su vieja acepción de un camino que servía para el apoyo a la navegación. Porque en realidad la sirga era eso, ¿no? Era una soga muy grande que se ataba a los bueyes para poder arrastrar a los buques cuando no existía la navegación a motor, ¿no? Claro. La lucha ciudadana, la jurisprudencia y doctrina habían hecho que este camino sirva para eso, para luz y goce de la población, ¿no? Claro. Bueno, claro, al entrar en desuso directamente la sirga, ¿no? Exactamente. Claro. Claro, se empezaba a usar tanto para el uso y goce como también estos 35 metros tienen un gran valor ecológico, es un gran corredor de biodiversidad, claro, ¿no? Y la conservación que se hace en los ríos. Pero también tiene que ver con millones de hectáreas que son usadas diariamente para uso y goce de recreación de la población, ¿no? Claro. Que se pierden. Esto, el código arranca el 1 de enero de 2016 y estamos muy preocupados porque esto tiene efectos automáticos, ¿no? Al otro día están corriendo los alambrados y se pierden toda esta franja, ¿no? Claro. ¿Hay algo ya hecho, o tal vez no se puede, no sé, pregunto, para detener la entrada en vigencia de este código? Porque no es este solo lo observable, ¿no? No es este solo artículo. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de que esto se modifique. Ajá. Por supuesto no es sencillo, va a ser el año que viene seguramente, cuando se hagan algunas modificaciones de cosas que llegaron. Esperemos poder lograrlo, pero realmente no sabemos si cuál es la verdad. En realidad hay muchos intereses detrás de esto, ¿no? También. Claro, claro, no es solo un error, y nada más, sino que es la histórica lucha de la especulación inmobiliaria, que quiere avanzar por estos lugares, que quiere tener sus playas propias, los barrios cerrados, los barrios cerrados que no están solo en la provincia de Buenos Aires, sino también avanzan sin ningún control por la Patagonia, es decir, una situación muy, muy, muy dificultosa que esperemos que se pueda modificar. Sí. Esto, ¿hasta dónde se puede considerar esto de la inversión inmobiliaria, como vos decías, como parte del mismo proceso de saqueo y contaminación, Enrique? Bueno, nosotros estamos convencidos y hablamos de que existe lo que denominamos extractivismo urbano, ¿no? Que tiene las mismas características que el extractivismo urbano, que la mega minería. Es decir, bueno, lo estamos viviendo ahora en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Luján, que es realmente un desastre, ustedes seguramente están informando, con las inundaciones, producto de que la cuenca baja ha sido plagada de barrios cerrados que han nacido sobre, sin ningún tipo de control, donde decide solo la especulación inmobiliaria, y que sobre verdaderas esponjas, son los humedales, que eran esponjas de agua, y que bueno, que ahora vemos las consecuencias, ¿no? Y todo porque lo de el negocio, ¿no? Donde claro. Se hicieron las cosas. Y en la Patagonia estamos haciendo lo mismo. Y no avanzan sobre lugares, hay privatización de los espacios gobierno, así por eso. Claro, claro. Vos decías que esta franja ahora ha dejado de tener parte del acceso público para transformarse en apoyo a las vías de navegación. Esto también viene en consonancia con volver a mirar al río o pretender mirar a los ríos como hidrovías, ¿no? Bueno, a ver, puede ser en parte, pero en realidad lo que hace es, digo, el actual código, o sea, el viejo código, en realidad hablaba de camino público y nunca hablaba de sirga, nunca. Ya lo decía, ¿no? Era algo como una interpretación que se hacía. Ahora lo que hace es ponerse de nuevo camino de sirga, sacarle carácter de camino público, y en realidad de manera absurda, porque el apoyo a la navegación, por supuesto, ya no es con soga, por eso tenía que ver cuando no había motores, y necesitaban ir contra la corriente. Pero en esto no, realmente por eso decimos que es un retroceso, porque la única forma de poder entrar ahora a estos 15 metros va a ser demostrando que uno está apoyando la navegación, cosa que va a ser imposible, porque jamás uno va a estar tirando una soga, ¿no? Claro, claro. Si no, yo me imaginaba otras cosas relacionadas con el apoyo a la navegación, no sé, poner barracones, claro. Poner algún tipo de muelle, en fin. Claro, no. Pero no. Uno va a tener que, por eso, claro. Puede ser eso, pero uno va a tener que demostrar que está en eso. Claro, o sea, que está en no eso. No va a poder estar como ahora, como se usan estos ríos para el goce de la población, ¿no? Que disfruta tanto. Yo tengo la suerte de viajar mucho por el país y, bueno, son las plazas de las poblaciones, son, digo, para los urbanos, ¿no? Para los que entiendan. Es el día a día, el lugar de recreación, el lugar histórico de, bueno, que se acaba, ¿no? De golpe va a ser bastante grave esto, muy, muy gravoso. Sí, claro, de recreación y muchas veces también de sustento, ¿no? De pesca. Siempre, sí, claro. A veces cuando vamos al Gualeguaychú por el tema de las pasteras, siempre la gente dice, acá nadie se quedaba sin comer, ni los que tienen ni los que no tienen, porque iban al río y pescaban. Entonces esto también nos van a privatizar. Pero por supuesto, sí, es una de las privatizaciones más brutales de que se tenga memoria, porque además estamos hablando de miles de kilómetros, es decir, miles, decenas, centenares de miles de hectáreas en el país. Claro. Que de golpe se privatizan. Por eso esperemos que se pueda modificar y creo que hay que hacer una campaña muy fuerte. Sí, perfecto. Bueno, tendremos que seguir constantemente, muy seguido, hablando del tema como para que esto esté en vigencia y pueda ser un apoyo para los que saben cómo poder frenar de alguna manera esta situación. Sí, vamos a hacer un esfuerzo con eso. Bueno. Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gran abrazo, saludos. Igualmente, hasta luego. Enrique Viale, abogado ambientalista. Uh-huh. Bueno, este concepto, que no es la primera vez que lo manifiesta, ¿no? Extractivismo urbano. Este concepto que está claramente vinculado con todo el proceso de saqueo y contaminación donde se nos sumerge. ¿Cuántas cosas nos siguen sacando, no? Nos siguen dejando y bueno, yo creo que esto va a haber que hacer una campaña muy importante porque es casi como sacarnos un poquito de vida, ¿no? Cada día. Claro. ¿No? De esto que es no solo la belleza, es como decimos, el sustento para muchos y por supuesto la posibilidad de disfrutar, ¿no? De esos espacios que no... Van a estar con vallas, como con cerco. Claro, van a estar con vallas. Como dijo Enrique, el 1 de enero entra en vigencia, el 2, yo creo que ya el 1 de enero van a tener comprado, porque es feriado, ¿no? Van a tener comprado el alambrado. Claro. Entonces el 2 lo van a poner, chao. Y es así, porque es una manera además esas tierras tienen un valor, además por la misma belleza, de compartir el río, claro. Que va a dejar de ser para todos, ¿no? Evidentemente. Bueno, seguiremos, obvio, seguiremos, sí, seguiremos totalmente. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas,